Mi corazón ya se muere, dos, tres, las veces que me dijiste que ya de mí estás tú cansada, miles, las veces que te engañaba. Cuatro, las veces que juraste ser un fiel y buen amante. En mi pecho ya no hay rosas, solo espinas para darte. Ya no me hagas más daño, no. Se arrepiente.